Conservación y aumento caracterizan los rasgos fundamentales de la vida, los cuales se pertenecen mutuamente dentro de sí. A la esencia de la vida le toca el querer crecer, el aumento. Toda conservación de vida se encuentra al servicio del aumento de vida. Toda vida que se limita únicamente a la mera conservación es una decadencia. Para un ser vivo, asegurarse el espacio vital no es una meta, sino solo un medio para el aumento de vida. Porque después de una noche de vinilismo en vivo con DJ F y DJ Thor en una especie de confabulación contra todo tipo de existencia, tenemos una segunda parte de Nietzsche en un tomo 2 de Eterno Retorno y Voluntad de Poder. Buenas noches, maestro Siliti. Buenas noches, Martín Sandoval. Un placer estar nuevamente acá en el estudio de FM La Tribu. Sí, con se Andrés extrañaba Toro, un poco. Con Andrés Toro ahí armando todo su set de música. Sí, ni bien Toro termine de armar el disco de vinilo que trajo y los pedales y el vinilo de Wagner, vamos a empezar a escuchar un poco de este autor que está íntimamente vinculado a nuestra noche de Nietzsche tomo 2. La transvaloración de todos los valores es el movimiento que se opone al nihilismo y lo supera. Ella nutre al superhombre como aquel que expresa la máxima concentración de voluntad de poder y acepta el eterno retorno de las cosas. Luego de abolir la antítesis entre mundo verdadero y mundo aparente, hay que repensar el sentido del devenir, sin recaer en los valores y esquemas de la dicotomía platónico-nihilista. Para Nietzsche, la doctrina del eterno retorno es la alternativa. Como vimos en el programa anterior, Master, Nietzsche hablaba de un nihilismo incompleto y un nihilismo completo. Nosotros habíamos justamente esbozado los principios de este nihilismo completo, que implicaba no solo eliminar los valores que se alojan en el mundo suprasensible, sino también el lugar, ¿no?, el ámbito de lo suprasensible para ubicar los valores en el mundo de la vida, ¿no? Sí, la cuestión de la primera introducción que hicimos de Nietzsche marcaba básicamente esto, ¿no? Cómo el mundo verdadero se convirtió en una fábula y cómo eso nos va a vincular directamente a la cuestión de la voluntad de poder. Sí. No sé cómo comenzamos, Luciano, si con la voluntad de poder o con el eterno retorno. Nos haríamos por cuál comenzar, ¿no? Sí, en realidad, bueno, es lo mismo. Hoy vamos a estar hablando, y esto es para Diego, que nos pidió una suerte de bibliografía de los programas. Hasta ahora vinimos viendo Nietzsche, podemos mencionar Crepúsculo de los Ídolos, Ecce Homo, Así Habló Zaratustra, entre otros, y obviamente La Gaia Ciencia. Hoy vamos a estar hablando sobre este concepto de voluntad de poder y eterno retorno. Hay una obra póstuma de Nietzsche que trajo mucha polémica, que se llama Voluntad de Poder, justamente. ¿Por qué trajo polémica? Porque en realidad se discutió mucho si lo había escrito Nietzsche, si lo había intervenido, si lo había editado su hermana Elizabeth Foster Nietzsche, que resultó ser un personaje bastante oscuro. En definitiva, digamos que hoy, también fue la obra más polémica por vincular a Nietzsche con todo el régimen totalitario del socialismo. Sí, del nacionalsocialismo, que de todas maneras vino mucho después, ¿no? Recordemos que Nietzsche muere en 1883, si no me equivoco, u 80. Pero bueno, a lo que voy es que nosotros para este programa nos basamos en una obra que justamente se llama Nietzsche, es un compilado de una serie de textos que se publicaron, una serie de conferencias que dio Heidegger sobre Nietzsche y centrándose justamente en el concepto de nihilismo y la voluntad de poder, que dio del si no me equivoco, del 36 al 41 o por ahí. No lo trajimos porque es muy voluminoso. La próxima lo vamos a traer, le vamos a estar sacando fotos. Pero bueno, a lo que vamos es que básicamente recomendamos fuertemente, hay una edición muy interesante de esa obra que se publicó hace poco. En definitiva, es el concepto de voluntad de poder y eterno retorno de Nietzsche, tamizada por la perspectiva de Heidegger, que es un poco la interpretación dominante. Es que cada vez que nos alejemos de Nietzsche, nos acercamos a Martin Heidegger. Sí, otro de los autores que nos espera. Cada vez que empecemos a indagar sobre estos más o menos 5 programas que tenemos de Friedrich Nietzsche, nos acercamos cada vez más a Heidegger. Sí. Y después nos acercamos un poco más a Jung. Exactamente. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que para Heidegger Nietzsche quiere nihilizar este mundo suprasensible porque a su vez este mundo suprasensible nihiliza el mundo sensible, el mundo de la vida en el cual Nietzsche va a fundamentar la voluntad de poder. Si cae la certeza de Dios como lo vinculante, como aquello que da sentido a la vida, ya no queda nada. Erramos a través de una nada infinita. Esto es textual. La nada se extiende o el desierto avanza, ¿no? Heidegger va a decir que nada significa aquí ausencia de mundo suprasensible y vinculante. Esas fueron las primeras cuestiones que tratamos cuando empezamos con el otoño nihilista. Cómo el devenir de toda la sociedad occidental fue aquella pérdida de la trascendencia, la pérdida de la trascendencia vinculante acerca de una certeza de las cosas. Exacto. También habíamos visto que la muerte de Dios era la muerte de los valores absolutos, buenos y verdaderos, pero no la eliminación del ámbito de lo suprasensible en que Dios estaba entronizado, ¿no? Ese era para Nietzsche el nihilismo incompleto. Vamos a ver que era el nihilismo como diagnóstico. Exacto. Que habíamos planteado eso, ¿no? Sí, en realidad, digamos, el nihilismo incompleto tiene que ver con seguir con esta secularización de lo absoluto que nosotros mencionamos para este programa, ¿no? O sea, no se elimina el ámbito de lo trascendental, de lo suprasensible, de lo absoluto, sino solamente los valores. Ese era el nihilismo incompleto, que va a consistir justamente en reemplazar los antiguos dioses por nuevos dioses que se van a instalar en ese ámbito, ¿no? O sea, en el ámbito que ocupaban los dioses antiguos. Y estos nuevos dioses van a ser también, en tanto dioses de lo absoluto, de lo verdadero, de lo bueno. Van a ser vinculantes de todo lo que existe. Por eso nosotros, el programa anterior, mencionábamos esta idea de democracia, de anarquismo, de socialismo, de fundamentos últimos de la existencia de cualquier tipo de organismo, ¿no? Exacto. Sí, sobre todo concebidos como algo ideal y por ende absoluto. Por eso, para Nietzsche, el nihilismo completo va a significar no solo que los valores supremos se desvalorizan, sino también ese ámbito suprasensible, ¿no? Heidegger va a afirmar que el nihilismo completo elimina el lugar de los valores, esto es, lo suprasensible en cuanto a ámbito. Él lo va a denominar una transvaloración de los valores, esto es, poner los valores en otro lugar que no sea el de lo suprasensible, y Nietzsche esto lo hace en el ámbito de la vida. Y acá entramos, hasta acá era más o menos lo que vimos en los programas anteriores. ¿Cuáles van a ser las dos características que va a identificar Nietzsche en este mundo de la vida, tal como dijimos en el párrafo de apertura? Este mundo de la vida tiene dos características fundamentales, las condiciones de conservación y aumento, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida instaura valores, pero lo esencial es que debe conservar es la vida misma aumentando la vida, esto es, aumentándose a sí misma. Conservarse aumentándose a sí mismo. Esto nos dispara directamente a futuros programas que van a venir después de el invierno, una situación post-invernal que tienen que ver ya directamente con Georges Bataille y el principio del tabú como medio de conservación, pero también como medio de represión. Es aquí cuando vemos el momento de el reemplazo de la trascendencia, lo trascendente en la transvaloración de los valores. Sí. También les aclaramos, esto iba a quedar claro, me parece a mí, al final del programa, pero como estamos hablando de voluntad de poder y eterno retorno, este programa va a ser un eterno retorno de lo mismo todo el tiempo. Esto que decimos al principio, sí, lo vamos a decir de distintas maneras, lo mismo está haciendo Andrés Toro con la música, que es una repetición constante, por lo menos de los conceptos. Una repetición constante que venimos desarrollando como una especie de metodología durante todos los programas. Sin pretender ofrecer una especie de meta mensaje o un código para empezar a leer las cosas que hacemos, esto significa directamente una operatoria que venimos desarrollando desde el 2010 más o menos. Yo básicamente creo, Matías está en condiciones directamente de dejar de operar y sumarse al estudio y empezar a hablar, porque lo veo ahí con esa camiseta amarilla, impresionante. Le vamos a dar un micrófono a Matías y muchas gracias por operar toda esta nueva etapa de Patemos el Claro de Luna. También quiero mandar saludos a Julián Batistuta, a los chicos de La Gatera que estuvieron anteriormente, sí. Cristian del Limbo que viene después y bueno, a todos los oyentes que andan por ahí, ¿no? Sí, desde ya. Para Heidegger, entonces, lo vivo es una formación compleja que está constituido por el aumento y la conservación, ¿no? El devenir, va a decir Heidegger, el devenir es para Nietzsche la voluntad de poder. La voluntad de poder, entonces, va a ser el rasgo fundamental de la vida. Voluntad de poder, devenir, vida y ser, dice Heidegger textual, en su sentido amplio significan, en lenguaje de Nietzsche, lo mismo. Entonces, así como el mundo suprasensible nihilizaba el mundo de la vida, la filosofía occidental, en tanto metafísica, ¿por qué metafísica? Porque colocaba justamente en el ámbito de lo suprasensible todos estos valores, ¿no? Lo bueno, lo verdadero, lo bello, la conciencia, la razón, el progreso, la civilización, la historia, todos estos absolutos que fueron cambiando a lo largo de la historia de los 2000 años de filosofía occidental. Sin embargo, Nietzsche va a entender que tienen un denominador común que va a ser justamente el ser un ideal, ¿no? Un absoluto. Por eso son todas formas de metafísica, esto es, son primeros principios vinculantes, esenciales a todo lo real, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el denominador común que todos estos principios absolutos vinculantes se ubicaban en este mundo suprasensible y no en el mundo de la vida en el cual se va a enfocar Nietzsche en el helenismo completo? Si bien estamos decodificando a Nietzsche a través de Heidegger, sí. Digamos que las palabras correctas están expresadas de la misma manera que lo manifiesta Heidegger en Nietzsche. Sí, algunas cuestiones estamos leyendo textuales y sí, para este programa hicimos resúmenes de esta de este compilado que se llama Nietzsche, volvemos a recomendar a los oyentes. La obra se llama Nietzsche, es de Heidegger y reúne toda una serie de conferencias que dio Heidegger sobre la obra de Nietzsche a lo largo de varios años, en donde justamente estudiaba todos estos conceptos. ¿Sí? Y bueno, en este sentido entonces, cabría destacar, y antes de dejar también paso a nuestro querido amigo Andrés Toro para que siga sesionando con música directamente, si estamos hablando de un Heidegger que está interpretando a Nietzsche de manera casi directa, ¿no? El concepto de devenir y voluntad de poder, serían como factores para Nietzsche igualitarios o casi lo mismo. Entonces no cabría comenzar por el entender el devenir antes de la voluntad de poder, o da igual en la filosofía asistemática de Nietzsche. Bueno, ahora a lo largo del decurso de este programa lo vamos a estar viendo esa historia. Por ahora estamos recuperando algunos conceptos como para religar lo que estamos diciendo hoy con los programas anteriores. Ahora vamos a ver ¿Qué entiende Nietzsche por voluntad de poder y por qué este concepto de eterno retorno, ¿no? Sí, también va a quedar más claro, me parece, en segundo lugar. Sí. Sí, también cabe destacar que es, una vez que uno se adentra en Nietzsche, si bien hay una, digamos, la destrucción de todo y la oscuridad está antes de adentrarse en Nietzsche, justamente. Cuando uno se adentra en estos autores, hay mucha luz de por medio. Y entonces, si queremos entender el concepto de voluntad de poder, necesariamente tenemos que entender el concepto de sol de mediodía, ¿no? Es vivir bajo el sol del mediodía. Uh-huh. Esa luz que enceguece demasiado, ¿no? Nietzsche considera, entonces, me parece interesante dejarlo en claro, que la historia de la metafísica occidental es la historia del nihilismo. Y por eso él pretende nihilizar ese nihilismo, destruyéndolo, ¿no? A través de esta sentencia de que Dios ha muerto, con Dios muere todo este mundo suprasensible, y a su vez trasvalorando los valores al ponerlos en la vida, esto es, en el devenir, que es siempre voluntad de poder, ¿no? Nietzsche de esta manera pasa a la vida y descubre en ella la fuerza por la cual ésta deviene incontenible. ¿Cuál es? La voluntad de poder, cuyo devenir es incontenible porque nunca se detiene, porque está tramado por estas condiciones que nosotros dijimos al principio, de conservación y aumento. La conservación y el aumento es lo que le van a permitir a toda formación de vida asegurarse el espacio vital para vivir. O sea, no se trata solamente de la mera autoconservación, sino de una autoafirmación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando Heidegger interpreta que esta postura de Nietzsche discute con el darwinismo, que sostenía que los seres vivos buscaban ante todo la autoconservación. Para aquellos que quieran escuchar las sesiones anteriores acerca del nihilismo, el otoño nihilista, y sobre todo Schopenhauer, que es la contraposición de lo que acaba de plantear el maestro Luciano Cirilli, que tiene que ver cómo, en la cuestión de cómo es posible que algo, la negación, algo tan negativo como es el nihilismo, devenga en una afirmación, ¿no? Que era lo que discutía Schopenhauer. Sí, ahora estamos viendo, y de hecho lo planteamos en su momento, Nietzsche va a hacer mierda esto. Y ahora lo estamos viendo. Sí, después vamos a ver que Heidegger va a sostener que el nihilismo no solo es poder destructor, sino creador al mismo tiempo, y viceversa. Solo lo que crece y aumenta podrá conservarse, ¿no? Lo que meramente busca conservarse morirá. Para Heidegger, Nietzsche consuma, y esto es importante tenerlo en cuenta, la metafísica de la subjetividad con la metafísica de la voluntad de poder, ¿no? Porque toda la historia, esta es la interpretación de Heidegger, toda la historia de la metafísica occidental es la historia del nihilismo, que, como dijimos, nihilizó al ser olvidándolo. Para Heidegger, no Nietzsche, el olvido del ser va a ser el auténtico nihilismo, ¿no? Y otra cuestión antes de irnos al bloque, a la tanda, va a ser que lo primero que quiere la voluntad es su propio querer. Recordemos que Hegel sostenía que el deseo humano es deseo del deseo. Por eso se diferenciaba del deseo animal, que solo deseaba cosas. El deseo humano desea deseos. El deseo humano es deseo de su propio deseo. Heidegger va a equiparar esto con la voluntad de poder. Va a decir textual: la voluntad no aspira en primer lugar a lo que quiere como algo que no tenga todavía. Lo que quiere la voluntad ya lo tiene, porque la voluntad quiere su querer. Su voluntad es eso querido por ella. La voluntad se quiere a sí misma. Asegurarse a sí mismo. El poder solo está el poder mientras siga siendo aumento de poder. Un simple detenerse en el aumento de poder, el mero hecho de quedarse parado en un grado determinado de poder, es el comienzo de su disminución y decadencia. La superación de sí mismo del poder forma parte de la esencia del poder.

es suficiente, maestro Sandoval. Solo puede ser creciendo, esto es, aumentando, siendo más poder. Para Heidegger, en la obra de Nietzsche, queda claro que la voluntad y el poder se requieren mutuamente. La voluntad se quiere como voluntad y el poder como poder. El poder, que es voluntad dentro de la voluntad, se pone al servicio de la voluntad. Y la voluntad de poder es la esencia del poder. El poder entendido como potencia, hay que dejarlo en claro, ¿no? La voluntad se quiere afirmando una y otra vez este querer. Este quererse a sí mismo, este quererse de la voluntad, es un retorno incesante de la voluntad sobre sí misma. Este retorno de la voluntad sobre sí misma, al ser incesante, es un eterno retorno de lo mismo. La voluntad se hace voluntad de poder al quererse a sí mismo. Crece para conservarse y crece sin cesar, incesantemente. Tiene que retornar a ese querer sin dejar de retornar jamás. Eterno retorno de la voluntad de poder sobre sí mismo. Heidegger señala que la filosofía es un constante preguntar, y la pregunta fundamental, auténticamente fundante para él, va a ser la pregunta por la esencia del ser, que no es desarrollada o abordada por la filosofía occidental, tampoco en este caso por Nietzsche. Esto lo vamos a ver, maestro, una vez que nos metamos más de lleno en un par de programas más adelante en la obra de Heidegger. Es que también y en es... toda su discusión con Jung respecto al nihilismo. Sí, maestro. Es que también, en cierta forma, para acudir hacia la pregunta fundamental que sobre el ser, que nunca va a obtener una respuesta esencialista, por eso es un eterno retorno de preguntarse a sí mismo, el conócete a ti mismo de Dionisio, ¿no? Como nunca va a obtener una respuesta, siempre va a ser un eterno preguntarse. Por eso toda la filosofía de Heidegger va a estar marcada por el constante preguntarse de la pregunta de la metafísica, que es la pregunta por el ser. Por eso Heidegger va a volver, es directamente una vinculación expresamente nietzscheana. Hacer, veo que le falta el nombre, maestro Siliti, una manifestación supranietzscheana de todo lo que tiene que ver con la voluntad de poder y con el eterno retorno. Sí, en realidad para Heidegger la filosofía o la metafísica occidental justamente abandona esta pregunta fundamental, que es la pregunta por el ser. Por eso para él el pensamiento de Nietzsche va a ser el acabamiento de la filosofía occidental. Por y también eso, recurren, sí. Perdón, sí, sí. Un breve paréntesis, simplemente recurren a el vínculo con la filosofía oriental para encontrar aquello que abandonó Occidente. Sí, sí. Cierro eso paréntesis. Sí, sí, eso va a ser, sobre todo lo vamos a ver más claro en Heidegger, ¿no? Pero como para él el pensamiento de Nietzsche va a ser el acabamiento del pensamiento occidental, o la consumación, la confrontación entendida como crítica con este pensamiento, esto es con el pensamiento de Nietzsche, va a ser la confrontación con toda la filosofía occidental, ¿no? Entonces, voluntad de poder para Nietzsche es el carácter fundamental del ente. Esto en palabras de Heidegger, ¿no? Claro, es que todo ente, en la medida que es voluntad de poder. Sí. Claro, es que Heidegger está directamente, por eso hay que entender que la lectura que tenemos es heideggeriana, ¿no? Porque exacto, la búsqueda está en el trasfondo del ser. No en un intento esencialista, sino en un intento de empezar a cavar más profundo, producto de la devastación anterior. Exacto. De hecho, Heidegger va a señalar que esta caracterización, ¿no?, del carácter fundamental del ente como voluntad de poder nos va a decir qué carácter tiene el ente, pero no va a responder a la primera y auténtica pregunta de la filosofía, sino a la última pregunta previa. Esto es, la pregunta fundamental para Heidegger va a ser la pregunta por el sentido del ser, el sentido desde donde y en base a lo cual el ser en cuanto tal puede revelarse y llegar a la verdad. que recordemos para Heidegger, verdad, siempre va a ser recuperando a los presocráticos desocultamiento, no una adecuación entre concepto y objeto, ¿no? Prometemos para un próximo programa, posiblemente más cerca de la primavera, una sesión de presocráticos de la mano de Andrés Toro, quien va, quizá esté más en un trabajo de lectura e interpretación de textos más que en un trabajo de musicalización en vinilos, ¿no? Sí. Recordemos que Andrés está directamente manipulando un disco de vinilo de Wagner donde... No me acuerdo que estuvimos escuchando antes. Pero ahora se viene el ocaso, no sé qué otras cosas más teníamos para este segundo bloque, pero... Lo mejor en este programa es la música. Wagner, música de El Anillo de los Nibelungos, Cabalgata de las Valquirias, Entrada de los Dioses, de la Valhalla, Música Fúnebre de Sigfrido, Amanecer y Viaje de Sigfrido al Rin, Murmullos de la Foresta, Música del Fuego Mágico, Escena Final de El Ocaso de los Dioses. Eso está manipulando nuestro querido amigo Andrés Toro. Andrés Toro. Master, una cuestión que me parece interesante de señalar. A través de Heidegger, obviamente, es que él dice que las críticas de los valores supremos hasta el momento es la crítica de la religión, la moral y la filosofía platónica. Pero, dice Heidegger, en realidad tanto la religión como la moral y el platonismo no son valores en sí mismos, sino los modos básicos en que se ponen e imponen los valores supremos. Por eso él va a decir que la crítica de los valores supremos no consiste simplemente en refutarlos a estos valores porque no sean verdaderos, ¿no?, sino en señalar que tienen su origen en posiciones que justamente afirman todo aquello que debe ser negado por los valores puestos. De esta manera, Heidegger identifica un mecanismo que después también va a ser retomado por Foucault. Heidegger lo encuentra en Nietzsche, que va a ser esto de que la crítica de los valores supremos tiene que ver con aclarar el cuestionable origen de todos estos valores, ¿no? Y de este modo, cuestionando el origen, se cuestionan los valores en sí mismos, ¿no? Es que el valor, esta como genealogía, como, ¿no?, el valor como, como última fundamentación o fundamentación última de las cosas, ya habíamos encontrado una crítica el año pasado con programas de postestructuralismo de Deleuze y otras cuestiones más respecto de, hasta con Sartre, respecto de la multiplicidad, ¿no? Al respecto tenemos un fragmento de Wagner directamente que en otro episodio vamos a hablar de el vínculo de estos dos autores, ¿no? Pero dice así: el poema en su integridad plantea la necesidad de reconocer y de rendirse a lo mutable, lo multifacético, la multiplicidad, la renovación eterna de la realidad y de la vida. Esta es la lección que debemos aprender de la historia de la humanidad. Desear lo que la necesidad impone. Y así, nosotros mismos materializarnos. En la persona de Sigfrido he buscado representar el ser humano perfecto, cuya elevada inteligencia reconoce que todo consciente debe encontrar su expresión en la vida real y en la acción. Wagner en 1854. Me parece interesante, Master, señalar que un concepto de Heidegger que tiene que ver con los programas anteriores que vimos, ¿no? Y a ver qué le remite usted, que dice precisamente allí donde el nihilismo no aparece como doctrina o exigencia, sino como su contrario, el nihilismo está en acción. Y en este sentido, el nihilismo para Heidegger, a través de Nietzsche, no es ni doctrina ni exigencia. Entonces, este nihilismo ruso que nosotros vimos, para Heidegger, nunca puede ser auténtico nihilismo, ¿no? Porque no se puede enarbolar como doctrina o exigencia, como bandera, sino todo lo contrario, como el descreimiento de todos estos ideales. Es que Heidegger directamente nos introduce en la cuestión fundamental que planteamos al inicio del Otoño Nihilista, que es la trampa de la pretensión de verdad. Es eso. Heidegger y Wagner quizás también nos introducen a eso. Sí. ¿No? Sí, dos cuestiones interesantes también, Master, señaladas por Heidegger, va a ser que si bien el nihilismo es este concepto según el cual los valores supremos se desvalorizaron, esto es el cristianismo, la moral, el platonismo, que estas leyes que surgieron de ellos y estas realidades que servían como norma van a perder su fuerza vinculante, para Heidegger también, en clave nietzscheana, el nihilismo siempre va a ser fuerza creadora, no siempre va a ser impulso creador. Y es más, va a sostener que esta degeneración fisiológica que identificaba Nietzsche cuando decía que el nihilismo era decadencia, no va a ser causa, sino consecuencia del nihilismo. Por eso no se gana nada atacando estas consecuencias, ¿no? Y otra cuestión interesante va a ser que Nietzsche va a señalar que esta nueva posición de valores, esta trasvaloración de todos los valores, no va a surgir de la nada. No, ningún movimiento histórico, dice Heidegger, puede saltar fuera de la historia y comenzar de cero. Por el contrario, va a ser tanto más histórico, es decir, va a fundar una historia de modo tanto más originario cuanto más supere lo habido hasta el momento desde su raíz. No en vano vinculamos a todo el Otoño Nihilista con Cornelius Castoriadis. No en vano con Cornelius Castoriadis, este filósofo griego contemporáneo, marca el avance de la insignificancia. Y no en vano nosotros hablamos de todo este tipo de críticas acerca del estado y la situación actual, real, concreta de las cosas. Exacto. Heidegger va a decir que la nueva posición de valores no ocurre de la noche a la mañana, sino, esto es, no se produce de golpe. A ningún pueblo de la historia su verdad le cayó del cielo. Se requiere disciplina y adiestramiento. Esto por un lado. Por otro también va a señalar que, según Nietzsche, los nuevos filósofos van a tener que ser tentadores. ¿Qué entiende Heidegger por esto? Van a tener que emprender caminos y abrir vías sabiendo que no tienen la verdad. Por eso, el rigor y el carácter vinculante del pensar tienen que experimentar en las cosas mismas la fundamentación, ¿no? Esto es una ruptura con este mundo suprasensible. ¿Por qué? Porque este carácter vinculante del pensar tiene que experimentarse en las cosas mismas, ¿no? Tiene que encontrar en las cosas su fundamentación y no en un más allá. Por otro lado, Heidegger va a reconocer que en Nietzsche esta nueva posición de valores, ¿no?, esta transvaloración de los valores va a ser una constante inversión, ¿no? Y esto él lo va a ejemplificar en la diferencia que hay entre Nietzsche y Schopenhauer respecto del arte. Recordemos que para Schopenhauer el arte o la contemplación artística era una vía para suspender el deseo y por ende el sufrimiento y la frustración. En cambio, en Nietzsche, el arte va a ser todo lo contrario, ¿no? Va a ser impulso creador y voluntad, voluntad de poder. Sin embargo, Heidegger va a señalar que para Nietzsche toda inversión en sí misma va a crear un nuevo orden. Y por último, antes de dejarlos con la música, las intervenciones de Andrés Toro y alguna otra lectura, a los oyentes les recordamos que el programa que viene vamos a seguir con Nietzsche, gracias a Juan Martín Moreno, Luciana Moreno, Cecilia Moreno, Catalina Willenburg, Andrés Toro, Martín Sandoval, Julián Matistuta, Juan Martín Moreno, ya le mandé saludo a todos los morenos. Pero antes de eso, Master, otro dato interesante que señala Heidegger es que para Nietzsche... proponer nuevos valores implica no solo que los valores sean nuevos, sino que el modo en que los valores se ponen o se crean también lo sean. Por eso Nietzsche quiere fundamentar de modo diferente el modo en que se ponen y colocan los nuevos valores. ¿Cuál va a ser el nuevo fundamento? La nueva valoración, el principio, la voluntad de poder. Tal como lo plantea Wagner, el crepúsculo de los dioses ofrece una música y un contraste con la música fúnebre de Sigfrido y con la escena final, que pintan la muerte del héroe y la decisión de Brunilda de morir con su amado, destruyendo así la maldición del anillo y trayendo a la humanidad una nueva era de sublime amor humano. Thank you.